has notado que de tu cariño vivo pendiente. Sabes bien que estoy muy interesado y en mí vive la ilusión de tenerte. Sabes bien que estoy muy interesado y en mí vive la ilusión de tenerte. Pero te haces la desentendida, ignoras lo que por ti estoy sintiendo. Acaba de una sola vez mi vida. Prefiero eso que vivir sufriendo. Que si me muero eso no es nada, siempre y cuando sea por ti. Ya que más me hace sufrir, acábame de matar. Mátame con tu mirada bonita. Me matas con ese cuerpo que tienes, con tu cadero, tus piernas tan lindas. Con ese pecho que me enloquece, que si me muero eso no es nada, siempre y cuando sea por ti. Ya que más me hace sufrir, acábame de matar. Ya que más me hace sufrir, acábame de matar. Jairo Contreras, Jorge Solano, Jairo de Agranado, El Jair. ¡Julio Acosta, Nancy Fernando Mendoza!